que nos sostienen en el aire de la diaria. Ahora llegan miradas y perspectivas económicas para entender nuestra vida cotidiana con Nicolás Aroma. Veintiséis minutos pasan de las 10 de la mañana y como todos los jueves llega al aire de La Mosquitera la columna de economía de la mano de Nicolás Aroma, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Nico? Buen día, Gaby. Muy bien, acá soportando la alergia que me produce este tipo de días, pero bueno, ya es costumbre. Ya es costumbre. Así que si me ven un poco resfriado es por eso. Bueno, yo pensé que le daba alergia a toda la situación económica, que también es costumbre. Se suman, las dos cosas van, claro. Bien. Van de la mano. Las dos cosas es un cóctel complicadísimo. ¡Oh, ay, ay, ay! Agárrate. Bueno, Gaby, me parece que voy a empezar por la noticia, digamos, que estaba en los medios en la semana, que ha paralizado, yo creo que fundamentalmente, la capital federal. La verdad que a nosotros los mendocinos, esto del G20... esta cumbre internacional nos pega bastante de lejos. Sí hay cosas muy precisas que pasan, por ejemplo el tema bancario, que mañana creo que se paraliza un poco, o completo, pero más allá de eso, en términos de movimiento, no nos afecta. Lo que sí nos afecta son las decisiones que ahí se toman, o las decisiones que ahí no se toman, porque claro, básicamente es un encuentro importante entre los países más poderosos del mundo. Recordemos que viene el presidente de los Estados Unidos, Rusia, Japón, el primer ministro de Inglaterra, digo, las grandes potencias de la economía mundial se juntan en Argentina. Bueno, y aparte del tema fundamental en el que se ha centrado todo, que es el tema seguridad, hay temas que realmente importantes que se deberían tratar o no, y se tratan y nos van a afectar. Por ejemplo, el tema de algunos acuerdos bilaterales que se pueden llegar a dar, o si se va a continuar esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, lo cual tiene y siempre tiene efectos acá en la Argentina y en los países periféricos, digámoslo así. Así que bueno, me parece que eso es lo que veremos cómo se desenvuelve y cuáles son los temas fundamentales que aparecen. A nosotros en la vida cotidiana realmente a nosotros nos pega bastante poco, por lo menos por ahora, porque las cosas que nos pegan son un poquito más reales y más duras. Claro. Por ejemplo, una información que salió ya de otra de las cámaras industriales, que se siguen perdiendo empleos industriales y empleos en septiembre. No, creo que es la caída de empleo más grande en 14 meses, ¿no? que tiene esta gestión. De nuevo se vuelve a resentir el empleo, y como lo venimos un poco indicando, esto de que el dólar se mantiene más o menos estable, digo más o menos porque ahora ya otra vez empezó a tocar los 40, tiene los efectos que nadie quiere decir y que se notan, que son una fuerte recesión económica, digamos, ¿no? Una inexistencia de pesos en la calle, una caída de la actividad, menores ventas y así también menores empleos. Así que me parece que ahí está el punto que el gobierno no puede resolver, y sabe que si mueve algún factor, alguna palanca económica para reactivarlo un poco, la variable dólar e inflación saltan. Bien, Nico, y como vos decías, ¿no? En cuanto al G20, no nos toca en lo cotidiano, pero sí lo que ha generado es un gran repudio en distintos sectores, ¿no? De la sociedad, en distintas organizaciones sociales. Por ejemplo, ahora el 25 de noviembre, que se marchó el 26, una de las consignas era contra el G20, también esta cumbre que se realizó antes en relación a también, ¿no? al foro que tenía que ver, ¿no? esta manera de expresar que no se está a favor del G20 y que también hay mucha inversión en esto, ¿no? Exactamente, de hecho, por eso también, bueno, se han reforzado los temas de seguridad, ¿no? Digamos, un poco exageradamente. pero es claro lo que vos decís, porque a ver, ¿qué es lo que implica y qué significa el G20? Bueno, significa reunir en Argentina el poder económico que maneja el mundo, y el poder económico que maneja el mundo de la manera en que lo manejan, ¿no? Que es básicamente contra los pueblos. No hay mucho más para explicar, digamos. Todas las cuestiones que allí se tejen no van a ir en beneficio de la sociedad en general, o al menos no en beneficio de sociedades de los países periféricos o los países con menor poder relativo económico y político, como es Argentina. Entonces, las decisiones que ahí se tomen pueden ser beneficiosas para los alemanes, por ejemplo, para los japoneses, para los norteamericanos, pero difícilmente puedan nosotros, en una negociación asimétrica, ¿no?, de minoría, de un país pequeño y con poco poder de negociación, obtener algo bueno para el sector de la clase media, para el sector trabajador, etcétera. Porque recordemos que también estamos hablando de G20, Fondo Monetario, Organismos Internacionales de Crédito, ¿no? Y todo esto que a nosotros argentinos nos hace ya mucho ruido, porque nunca nos ha traído ningún tipo de beneficio. Uh-huh. De hecho, la llegada del Fondo Monetario Internacional está mostrando lo que sabíamos que iba a pasar, no está mostrando algo diferente. Claro. No, recesión que no se termina, una recesión que las consultoras privadas dicen que tiene forma de L ahora. ¿Por qué? Porque muestra una caída de la actividad para este año, pero después muestra un amesetamiento, es decir, no tiene forma de B corta. No es que haya una caída y un rebote posterior, dicen que ya no se sabe si puede que después de la caída se amesete la economía. Entonces, digo, son todos signos preocupantes, y eso es el G20. No nos va a sacar a nosotros de esta situación del G20, lamentablemente es así, y por eso las manifestaciones sociales para repudiarlo. Totalmente. Bueno, y en este contexto que, como vos señalabas, ¿no?, esta caída cada vez más grande de la industria, de los puestos fabriles, el tema con el dólar, y se acerca fin de año y no se sabe, ¿no?, cómo se va a llegar a fin de año, ¿no? Bueno, fin de año, el gobierno sabe que es un momento clave, bisagra. Lo entendió así porque, por ejemplo, sacó la medida por decreto del famoso bono de fin de año. Claro. Es una medida que impacta de manera positiva directamente en un sector, que es el sector de los empleados estatales, nacionales. Los provinciales no. Jubilados tampoco. Uh-huh. ¿Y qué hace? Le pone la carga al sector privado, que ahora ya hay muchas críticas de muchas pymes, sectores comerciales, uh-huh, industriales, privados, que dicen, bueno, el gobierno ahora encima me obliga a pagar un bono. ¿Con qué dinero? El gobierno se comprometió a otorgar los instrumentos financieros necesarios para poder emitir el bono. Pero la verdad que esto está muy lejos de pasar en la realidad. Los bancos no están entregando préstamos especiales a las empresas, o descubiertos especiales, a tasas especiales para poder pagarlo. Entonces, lo que se empieza a ver ahora es que en el sector privado, fundamentalmente en los comercios chicos, el bono no se está seguro si se puede pagar, porque la rentabilidad de estas pequeñas empresas y comercios ya está siendo muy castigada. Uh-huh. Entonces, claramente el gobierno intentó con este bono poner como una especie de alivio al fin de año, pero bueno, sabemos que diciembre es un mes caliente y el dólar lo empieza a anunciar también. Recordemos que la semana pasada volvió a tocar los 40, ahora otra vez tomó un pequeño descenso, pero ¿a costa de qué? Y lo volvemos a repetir, a costa de que el Banco Central apenas mueve un poquito la tasa de interés, pero muy poquito, hacia abajo, para reactivar de cierto modo el crédito y la economía, inmediatamente el dólar se dispara. Entonces, esto es un gran problema, porque ¿qué nos está diciendo el mercado? Apenas sigan bajando la tasa de interés, volvemos al dólar. Es decir, ¿cuándo se va a recuperar la economía? Así que esa es la gran incógnita que veremos. Sí, y en este fondo, que como vos también explicabas, ¿no?, las más desfavorecidas van a ser las pymes, porque no es lo mismo, y lo pusieron en el mismo lugar, que una empresa privada, una multinacional, ¿no?, tenga que aplicar este bono, y hay una condición profunda de desigualdad con que la tenga que aplicar las pymes, donde no llegan a pagar ni siquiera las tarifas en alguno de los casos, ¿no? Exacto, y bueno, mira, los errores de instrumentación, es decir, los errores técnicos así de detalle en este gobierno han sido en las medidas buenas han sido catastróficos, digamos. En la medida que han sido medianamente positivos, han sido pésimos. Por ejemplo, lo que vos decís, grandes empresas tienen que pagar un bono en valor absoluto, el mismo bono que las pequeñas empresas. Entonces, un poco es absolutamente desigual la carga. Por otro lado, lo que quiere el gobierno, anticipando el aguinaldo, por ejemplo, también, es inyectarle algo de peso a la economía en un mes crítico, porque se sabe y se ve y se percibe que está muy quieta, ¿no?, la actividad. El problema es que, claro, no le dice el gobierno a estas pequeñas empresas, ya lo hacen un relevamiento ahí en la ciudad, en el centro de Mendoza y en muchos comercios, y muchos comerciantes decían, la verdad que no podemos pagarlo, porque la verdad que estamos jugando al límite para no cerrar. Es decir, en el peor momento de la actividad económica, el gobierno impone un bono que es beneficioso para si tu trabajador, pero no dice cómo va a financiarle a las pymes eso. Ya no tiene una reducción de tarifas, digamos, no tiene una reducción de alquileres ni de costos. Por otro lado, la inflación, que se preveía que en octubre iba a caer, no cayó del todo como se preveía, no cayó al 3-4, siguió en el 6. Entonces, la inflación también presiona sobre los costos. Digo, entonces, ahí está la trampa del gobierno en la que no puede salir. ¿Por dónde ha optado? Por mantener quieto el dólar y planchar la actividad. No sabemos hasta cuándo, porque esto no puede ser eterno. Es muy muy perjudicial para el empleo y para el sector trabajador, digamos, que no tiene dinero para llegar a fin de mes. Bien, complicadísimo y no le pega uno a el gobierno. La verdad es que no pega una y digo esto, los errores de instrumentación fina, porque voy a recordar una medida que es la de las tarjetas de débito, la devolución del IVA en las tarjetas de débito. ¿Se acuerdan allá en el 2016? Devolución del IVA en cada una de las compras de tarjeta de débito a todas las personas que cobran asignaciones familiares, jubilaciones, pensiones. Una medida que parecía muy buena, quedó en desuso. En la práctica quedó eliminada. ¿Por qué? Y porque la verdad es que justamente ese sector no está bancarizado. Y si tienen tarjeta de débito, va a comprar a lugares que no reciben tarjeta de débito. Digo, los almacenes de barrio no te reciben una tarjeta de débito para comprar una docena de mandarinas, digamos. Claro. Entonces, quedó en la nada. Total desuso de una buena medida. Hoy esa medida ya es inaplicable. Por ejemplo, ¿no? Y parecido a lo del bono. Bueno, Nico, veremos qué sucede, con qué nos sorprendemos la semana que viene, ¿no? Bueno, esperemos que alguna vez sea una buena sorpresa. Esperemos, difícil. No es que bueno, queremos ser negativos, pero... No, pero nada, pero ya no sabemos qué más decir. Claro. Bueno, Nico, te mandamos un abrazo grande y muchas gracias como todos los jueves. Abrazo a todos los chicos y chicas de la radio. Dale. Ahí lo escuchábamos a Nicolás Aroma llevando a cabo la columna de economía.